podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Y el pasado jueves 31 de marzo, cuando se realizó la marcha organizada por el Centro de Estudiantes del ENSAC, amigos y familiares de Yamila Garay, que tuvo gran participación para todo el centro de Punilla, al reclamo de ni una menos y de justicia, y de que se implemente una condena efectiva a los culpables. Al finalizar la marcha, se realizó una especie de asamblea donde tomó la palabra una delegada gremial del Hospital Santa María, hablamos de Marcela, quien hizo conocer una serie de aspectos que tienen que ver directamente con la ausencia del Estado en problemáticas de este tipo. Particularmente se refería que en lo que tiene que ver con la implementación de la ley de salud mental, la 9848, se están vaciando y se están desmantelando todas las áreas de violencia de género. Además, también manifestaba que el Estado se está achicando por lugares donde las mujeres y principalmente las áreas que tienen que ver con los problemas de la mujer y de la violencia familiar quedan absolutamente expuestas. Además de esto, Marcela nos mencionaba particularmente cómo es que se va dando un proceso de violencia familiar. Esta entrevista que vamos a compartir en este momento la vamos a dividir en dos partes para que puedan prestar atención. Es una entrevista tal vez no con la mejor calidad de sonido, pero sí muy interesante, muy rica, y que muchos oyentes de la radio habrían solicitado que la pasemos. Así que aquí tienen la palabra de Marcela. En el Hospital Colonia Santa María, en virtud de la ley de salud mental, la 9848, que trabajamos durante toda la sección de legislatura con todos los trabajadores de salud mental de la provincia. La ley dice algunas cuestiones muy interesantes con respecto a la salud mental, como abrir dispositivos ambulatorios, comunitarios, preventivos, por lo compleja que es la salud mental de la población, lo que implica cualquier evento en la vida de una persona impacta sobre la salud mental, porque son parte del cuerpo. Si no lo vive el cuerpo, lo vive las emociones. Entonces, en virtud de eso, nosotros deberíamos haber reciclado mucho más el hospital. Hay un centro, un taller sociolaboral en La Falda, hay un equipo comunitario en Cocina, un equipo comunitario en Santa María, hay dos casas asistidas en Cocina, hay una casa en el camino en la que trabajo yo, hay casas de autogestión donde la gente que estuvo internada, en vez de vivir adentro del hospital, una vez que le dan de alta, porque no puede volver a su familia, vuelve a estos dispositivos. Desde ese lugar, nosotros hacemos muchísima demanda de violencia de género y violencia familiar. Porque imagínate que una mujer matada en el contexto de esta relación asimétrica, que es la del varón con la de una mujer, no solamente por genética, por genética, que eso ya lo sabemos, sino por todos los preconceptos. Si una mujer sale con varios hombres, una puta; si un hombre sale con varias mujeres, es un pícaro, ¿no? Hay una cuestión en el lenguaje y en la simbología de la cultura argentina donde el hombre manda, la mujer se calla. En estos últimos 20 años, las mujeres en el mundo, las mujeres que hemos podido ir conociendo nuestros derechos, empezamos a decir no, y el hombre empieza a no saber qué hacer con ese no. Hay una situación de impotencia donde no se instala la palabra, se instala el golpe. O la descalificación. Entonces las discusiones son porque la comida está fría, porque la pochera está corta, porque, ojo con tus amigas, que son todas unas trolas. Hay un discurso que va instalando que el hombre diga de vos, que te pones, con quién estás, ¿eh? Entonces eso se va instalando hasta que un día llega el golpe. Si envía el golpe, nosotros no dejamos esa relación, nos metemos en un riesgo altísimo y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en un riesgo. Empezamos a creernos lo que nos dicen. Que me dice, es cierto, mi familia esto, que mi mamá me suena la cabeza. Entonces el hombre la empieza a aislar y empieza a apropiarse de la vida del otro. Entonces hay como un protocolo de la violencia, que es económica, no tiene plata esto, que es simbólica, es con relación a los hijos, es con relación al manejo del auto, entonces con las libertades de las mujeres. Entonces, lo que está en cuestión es eso, que la mujer está empezando a decir que no a las cosas que no le gustan y el varón no está respetándose, ¿no? Y llega a ese punto. ¿Vos crees que es una problemática que está siendo difícil de abordar por las instituciones? ¿No existe las herramientas necesarias? ¿No se conoce el origen? Mira, está siendo difícil abordar porque un docente o cualquier profesional que no tenga preparación en esta temática se lo lleva puesto. Porque vos cuando hablas con una mujer violentada, está en cuestión tu propia sexualidad y cómo te plantas vos en la vida. Si vos no tenés claro dónde te plantas vos, no lo podés sostener intelectualmente a la otra, sino también con tu emocionalidad. Nosotros los trabajadores fenomenales trabajamos con todo, con lo que sabemos y con lo que sentimos para poder acompañar un proceso de recuperación. Entonces necesitamos una capacitación específica para no vivir el dolor del otro. Si no puedo ayudar a una mujer que llora, no le puedo ayudar, porque nos lloramos los dos. Entonces eso lo puede hacer una amiga. Entonces, ¿qué decimos? Que la dirección de salud mental no tiene capacidad de gente, equipos interdisciplinarios para esta problemática, ni para hacer prevención en las escuelas, porque una cosa es contar una situación y otra cosa es hacer acciones para que revisemos lo que decimos, lo que hacemos, que eso sí es prevención, es evitar que suceda. No hay recursos humanos para eso. ¿Vos manifestaste de que hay un desmantelamiento de las áreas de violencia de género en la provincia de Córdoba? Sí. Yo, si querés, te puedo pasar los datos de cuándo las echaron las chicas de violencia, cuánto tiempo estuvieron movilizándose y haciendo el paro, y cuándo las reincorporaron, y qué negociación quisieron hacer para tomar a dos y dejar a cinco afuera, bueno. Y a las chicas de trata no las reincorporaron, es más, va a haber una peña el 9 para todos los desocupados de la provincia de Córdoba, para hacer visible lo que está pasando en Córdoba, que es lo mismo que está pasando en la nación, nada más que es más chico, como el Estado se está achicando, pero se achica por lugares donde quedamos muy expuestas, porque imagínate que las chicas de trata, ¿qué nos cuentan? Que ellas quedaron despedidas y que las chicas rescatadas de la red de trata son atendidas también por las chicas que hacen violencia familiar. Y no es lo mismo que un tipo te pegue, que es el papá de tus hijos, que hay una relación de intimidad, a que te secuestren y te explotan sexualmente. Son dos problemáticas distintas, hasta psicológicamente son un impacto distinto. Bueno, esas mezclan todo que las atiende cualquiera, entonces vos precarizas los servicios de salud. Si vos no pones personal especializado y te atiende cualquiera con el poco título que tiene en la universidad, no es poco, pero esto es muy complejo, lo que requiere de una formación específica, la atención que das es de menos calidad que una persona formal. Yo soy especialista en salud mental, yo rendí dobles en la especialidad y las dobles las gané. El cargo que tengo en el hospital es por concurso, fui becaria de la residencia de salud mental por concurso y todos mis laburos fueron por concurso. Entonces, yo garantizo una calidad, porque me he preocupado por formar y porque no entré a dedo en ningún lado. Entonces me parece que eso hay que poner en discusión. El Estado, más allá del gobierno de turno, nos está abandonando. La Ley Nacional de Violencia de Género es excelente, es la mejor ley de Latinoamérica. ¿Sabes cuánto presupuesto el kirchnerismo para esta ley? 82 centavos por mujer. Ni para promoción del tema. Entonces, vos tenés que tener albergues. Tenés que tener guarderías para estos chicos, tenés que tener guarderías para estas mujeres que cuando salen de la situación de violencia necesitan tener un trabajo, necesitan dejar a los chicos. No hay laburo para las mujeres que tenemos títulos, imagínate para las mujeres que están violentadas. Entonces los laburos se consiguen. No alcanza para pagar un niñero en tu casa. Entonces que armar una red, casas para que vivan, que tienen que ser casas comunes, no tienen que ser las casas de las mujeres violentas porque el tipo te vuelve y te espera que salgas. Digamos, es muy delicado el problema de como para desmantelarla. Entonces, si el gobernador la desmantela es otro ataque, es como volver a echar leña en fuego. Muy jugosa la entrevista con Marcela del Hospital Santa María. Aquí termina la primera parte, ya podrán escuchar la segunda, donde ella va a dar la posibilidad de pedir una audiencia con el director del Hospital de Salud Mental para investigar y para proponer algunos programas que ya deberían estar implementándose en la provincia de Córdoba. Además, mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de implementar botón antipánico en los diferentes barrios de los pueblos de la provincia de Córdoba. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Esto fue Zona Temporalmente Autónoma por Radio Panamericana. Fractal del nuevo tiempo, un vórtice del conocimiento que se filtra por el sistema. La inspiración irrumpe en lo cotidiano, información silenciada. Zona Temporalmente Autónoma. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo. Participa en el barrio.